un experimento que se hizo público en 1935 por un científico llamado Schrödinger, en el que hablaba de su experimento trataba de introducir a un gato dentro de un búnker y introducir junto a él también una especie de dinamita o algo que explosionara. La teoría es que existen las mismas probabilidades de que el gato muriera al explosionar la granada, efectivamente, y de que no explosionara la granada, ¿no? Simplemente el hecho de... El tema es que solo el hecho de que una persona del mundo exterior entrara en el búnker sería la manera de certificar qué había pasado dentro, ¿no? Solo entrando dentro podríamos saber qué había pasado con el gato, si había muerto o había sobrevivido. Y es un poco la filosofía esta que os quiero transmitir. Nosotros durante toda nuestra historia como sociedad hemos estado, desde que nos configuramos como sociedad, hemos estado confiando poco a poco, cada vez que habíamos ido creciendo, hemos estado confiando en instituciones, como puedan ser gobiernos, empresas o lo que fuera, para delegar de alguna manera pues cómo gobernarnos, ¿no? Y en función de cómo ellos han gestionado esa confianza con respecto a nosotros, tened en cuenta que yo vengo del mundo de la seguridad y tenemos muy, muy reciente todo lo que ha pasado con la NSA y entonces yo he entendido también el discurso anterior de la competitividad del software libre, pero también otra de las cosas y otra de las virtudes que ofrece este sistema es tener un código abierto en el que cualquier persona puede estudiarlo, puede mejorarlo, puede evolucionarlo y puede distribuirlo. Y eso evita pues, los problemas que hemos tenido a día de hoy con el tema de la seguridad, ¿no? Y otra de las funcionalidades, una de las tecnologías basadas en software libre que a día de hoy nos estamos dando es blockchain. Y blockchain, una de las atribuciones fundamentales es para reducir esa incertidumbre que a día de hoy tenemos y hemos delegado anteriormente a otras instituciones como puedan ser gobiernos o instituciones como bancos o corporaciones. Nosotros, por ejemplo, también como empresa, como Telefónica, nuestro presidente lo ha entendido muy bien. O sea, hemos tenido que evolucionar como empresa en la que, de alguna manera, a lo mejor nuestros usuarios han evolucionado a desconfiar un poco sobre lo que nosotros estamos haciendo con su información y se está trabajando mucho en ofrecer a nuestros usuarios esa capacidad de que sean ellos mismos los propietarios de su información. Y una de las soluciones para, no digo que Telefónica lo vaya a hacer, pero que sí que aplicaría, sería la implementación de blockchain a todo ese sistema, ¿no? Después de toda esta introducción de por qué nosotros como sociedad hemos tenido que, al final hemos evolucionado a utilizar herramientas de software libre y luego en un futuro, probablemente ya que blockchain todavía es una tecnología muy incipiente, después de haber estudiado eso, vamos a ver exactamente qué es blockchain, porque no sé si todo el mundo de aquí, cuando estoy hablando de blockchain, sabe lo que es blockchain, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona la cadena de bloques? Voy a poner el ejemplo de Bitcoin porque quizá es la más conocida, ¿no? Imaginaos que Alicia quiere mandar cierto dinero a Bob, ¿vale? Y lo que pasa es que ahí, pues Alicia lo que tiene que hacer es una transacción que tendrá que firmarla con su clave privada. Una clave privada que solo conoce ella, porque eso es lo que va a proporcionar que ella sea la propietaria de ese dinero. Esa información será transmitida al resto de nodos de la red y será notificada de alguna manera. Oye, que Alicia quiere hacer esa transacción. Solo será tras validar en la red que quiere hacer que esa transacción es válida, uno de los nodos de la red será el encargado de añadirla a un nuevo bloque, incorporándola al resto de la cadena de bloques. ¿Qué, qué pasará en el siguiente paso? Que al final el resto de bloques tiene que actualizar la información que ha sido aceptada y añadida a un bloque concreto. Entonces, todos los nodos de la red tienen que actualizar esa información. Ese libro contable del que tanto se ha estado hablando durante todo este tiempo, que es blockchain, ¿no? Todos los nodos tienen que actualizar ese libro contable. Entonces, una vez actualizado y que todos los nodos de la red han validado esa transacción, podrá hacer uso de los bitcoins recibidos por B, que es Borja, podrá hacer uso de sus bitcoins recibidos por Alicia. Pero esto, al fin y al cabo, pues necesitamos saber cómo se añaden esos nuevos bloques. Es principal conocer cómo se añade un bloque concreto a la cadena de bloques. Y eso se basa en lo que se denomina como prueba de trabajo. ¿Qué es la prueba de trabajo? Pues bueno, pues para añadir un bloque, al final todos los nodos deben resolver un problema matemático concreto y el que tenga más capacidad de resolverlo será el que más probabilidades tenga de añadir ese bloque a la cadena de bloques. Existe otro tipo de métodos, como puede ser el proof of stake. No se basa en la capacidad que tenga un nodo o alguien de la red concreta para añadir un bloque a la cadena de bloques, sino también, oye, estaría basado en la cantidad de dinero, o en este caso de bitcoins, que maneja, ¿no? Esa sería lo que determinaría la capacidad de añadir un bloque a la cadena de bloques. Bitcoin no se basa en proof of stake, sería otro tipo de monedas. Pero a mí en las conferencias no me gusta que todo el mundo me esté escuchando así de corrido. A mí me gusta también un poco interactuar con la gente. Y vamos a hacer un juego, ¿vale? Para entender un poco qué es el proof of work. Vale. Para un poco incentivar a la gente, claro, tened en cuenta que vosotros vais a hacer como de mineros, ¿vale? Vamos a incentivar a la gente para que pueda minar y aporte a esa cadena de bloques. Yo voy a os vamos a ir aquí, ¿vale? Antes de la conferencia, hace 2 días, hice una transferencia compré bitcoins y desde mi dirección emití una transacción a una dirección concreta, que es esta de aquí, ¿vale? Emití una transacción de 0,0034 bitcoins. Este dinero lo he dejado yo en una cartera concreta, ¿de acuerdo? Para que ahora yo necesito 6 personas voluntarias que suben aquí y las vamos a agrupar, en el que unos van a hacer como de un pool de minería, unos van a jugar los 3 juntos, otros van a jugar 2 juntos y uno va a ser como un nodo aislado, ¿de acuerdo? Necesito 6 personas. 6 personas que van a hacer como de mineros, ¿de acuerdo? Venga, vamos ahí. Por aquí, subimos. Vale, vamos a hacer un pool de minería, ¿vale? Unos van a jugar 3 juntos. Otras 2 personas van a jugar juntas y uno va a ser un nodo aislado, ¿de acuerdo? Venga. ¿Quién va a ser el nodo aislado? ¿Tú, por ejemplo? Venga, nodo aislado. Tened en cuenta que hemos hablado, en qué funciona el proof of work. Había que resolver un problema matemático y el que primero resolviera ese problema matemático sería el que se llevara el dinero, esa comisión. La red, lo que haría era pues enviar a esa persona ganadora o a ese nodo concreto, recibiría esas comisiones. Yo, después de la conferencia, quien haya ganado, pues recibirá ese dinero, esos bitcoins que yo ya había transferido a una dirección concreta, ¿de acuerdo? ¿Vale? Vale. Venga, tenéis que estar preparados para hacer una operación matemática sencillita, ¿de acuerdo? Y esa operación matemática consiste en... Necesitamos buscar un número que sea divisible por 7 y por 5 y que sea superior a 1000 e inferior a 2000. ¿Vale? Tenemos que hacer... Al final habrá que multiplicar esos números. Vale, venga. Claro, claro. 1.400. Claro, es el primero que lo haga. Sí, 1.400. ¿No? Vale, vamos a... Vale, vamos a usar la calculadora. Ah. Ah, bueno, pues mi móvil, da igual. Venga, pues vamos a hacer, sacarme la calculadora y habíamos dicho que era 1.400, vamos a dividir entre 7, entre que es igual a 200 y entre 5. Efectivamente, es divisible entre 7 y por 5 y habíamos dicho que era el 1.400. Entonces está entre 1.000 y 2.000. Esto es la excepción, ¿vale? Esta es la... Esta es la excepción a todo este juego, porque en teoría los que compiten juntos y cuantos más personas, más capacidad de cómputo para responder y para resolver ese problema, ¿de acuerdo? En teoría los que serían más propicios a ganar serían el grupo conformado con más personas, ¿de acuerdo? Y no el nodo solitario, pero bueno, está muy bien. Eso significa que tiene más capacidad de cómputo que el resto, ¿de acuerdo? Pero lo hemos entendido, ¿no? El objetivo de este juego era entender qué es el Proof of Work, que al fin y al cabo es una prueba de trabajo que tienen que hacer los nodos que quieran aportar a la cadena de bloques, ¿de acuerdo? Venga, ya os podéis... Luego hablamos y luego te doy ¿vale? Hablamos. Te presento la siguiente vez. Vale. Para seguir aprendiendo un poco de qué va esto de blockchain y de Bitcoin, vamos a basarnos en esta cartera, en esta dirección que, bueno, en el dinero que yo le voy a ceder a la compañera, que le voy a dar y le voy a regalar después de la conferencia. Y vamos a diferenciar un poco qué es una dirección, qué es también, qué es un bloque y qué es una transacción. La dirección, esa es la dirección que yo voy a ceder a la compañera junto con su clave privada, que será ella la única propietaria de poder manejar, y eso es lo que de alguna manera va a poder certificar que ella es la propietaria de ese dinero y va a poder moverlo de alguna manera, ¿vale? Esa es la dirección que tiene ese dinero, pero está adentro, esta es la transacción que se ha realizado hasta el momento, ¿de acuerdo? Esta transacción ha emitido una transferencia de esta dirección a estas dos direcciones. En teoría, esta es la dirección que ella va a recibir, pero yo he utilizado una plataforma que se llama Coinbase y ellos de alguna manera me cobran una comisión por hacer las transacciones con esa plataforma. Entonces, ellos por debajo, de forma que al usuario no es abstracta para el usuario, es transparente, se estaría emitiendo cierto dinero a esta cuenta también. Vale, este sería el tamaño de la transacción, pero todas las transacciones están dentro de un bloque concreto, ¿de acuerdo? Y este es el bloque concreto en el que se ha añadido la transacción que yo realicé hace dos días. En el bloque 490.330. Vamos al bloque. Y aquí vemos que dentro de ese bloque se han hecho 2.346 transacciones, ¿de acuerdo? Con un peso, bueno, más o menos, yo creo que nada más importante el número de transacciones. Entonces, lo que tenemos que diferenciar es qué es una dirección, qué es una transacción y qué es un bloque concreto, para poder entender el resto de la presentación. ¿Por qué nuestra compañera... como parte de la cadena ha querido aportar su capacidad de cómputo? ¿Por qué iba ella a querer ofrecer esas capacidades? Pues simplemente porque necesitaba esa recompensa que yo le he cedido, o sea, que yo le he dado, ¿no? Esos 0,0034 bitcoins. ¿Y en base a qué se hace? ¿Cómo, o sea, por qué iba a hacer esto un minero concreto? Simplemente porque ellos van a recibir una recompensa en base a la acuñación de nuevas monedas y también de ciertas comisiones, de las comisiones que pagan los usuarios para priorizar sus transacciones frente al resto de nodos de la red que están haciendo transacciones, ¿de acuerdo? Es decir, los mineros van a recibir las recompensas en base a para acuñar nuevas monedas, que cada minero que sea capaz de añadir un bloque a la cadena de bloques va a recibir cierto dinero y va a recibir dinero también de las comisiones pagadas por los usuarios que hacen transacciones y que quieren priorizar su transacción frente al resto de la gente que ha hecho transacciones, ¿vale? Aquí, como curiosidad, simplemente para que lo veáis, esta es la primera operación que se registró en la cadena de bloques de Bitcoin, que es el bloque 1, ¿vale? Y se registró el 9 de enero de 2009. Y fue cuando se minaron los 50 primeros bitcoins. Aquí vemos que no hay ninguna dirección que va a emitir ninguna transacción. Aquí vemos que no hay entradas, simplemente que hay una dirección de salida que ha recibido 50 bitcoins. Luego, otra operación que también tiene relación con la acuñación de monedas, que es esta operación que se ha hecho, esta transacción. No hay una dirección que sea la que envíe el dinero, será una dirección la que directamente reciba esos 50 bitcoins. Pero luego, ¿cuál es la primera transacción? Se sabe cuál, porque claro, todas las transacciones en el tiempo son públicas, ¿de acuerdo? Entonces, la primera transacción que se registró en la blockchain y no vinculada a la generación de monedas, fue la atribuida generalmente a Satoshi Nakamoto y a Hal Finney 3 días después, que es esta. Aquí ya vemos que hay una dirección que envía 50 bitcoins a dos direcciones que, por su parte, pues a una le envía 10 bitcoins y otra a 40. ¿Vale? Pero vamos a ver que la capacidad de los mineros o el hecho de que los mineros reciban dinero va a cambiar a lo largo del tiempo. Al principio, cuando empezó todo este sistema, claro, sí que los mineros tenían, pues de alguna manera, oye, compensaba esto de minar. ¿Por qué? Porque si tenían la capacidad de añadir un bloque a la cadena de bloques, ellos iban a recibir 50 bitcoins, ¿de acuerdo? Durante 4 años, desde que comenzó el sistema hasta 4 años después, creo que 2013, todos los nodos que fueran capaces de añadir un bloque a la cadena de bloques iban a recibir 50 bitcoins. ¿Qué pasa? Que en 2013 pues se redujo, ¿no? Se empezó a ya no los bloques, o sea, los nodos que fueran capaces de añadir un bloque a la cadena de bloques ya no van a recibir 50, sino que iban a recibir 25. Y así sucesivamente cada 4 años, ya a partir de 2016, ya no, el año pasado, ya no iban a recibir 25, sino que iban a recibir 12,5. Y así sucesivamente cada 4 años. Por lo que ya no merece tanto la pena, o sea, ya este lado de las recompensas no merece tanto la pena, ¿de acuerdo? Por el hecho de acuñar nueva moneda. En cambio, hay otro aliciente, que es el tema de las comisiones, que cada vez a esto ha ido creciendo. Simplemente para que lo veáis, como curiosidad, pues desde el 1 de enero de 2017 las comisiones suponían el 15% de lo que un minero iba a poder recibir. ¿Por qué? Porque como estábamos en 2017, pues estarían recibiendo 12,5 bitcoins por acuñar moneda, pero una media de como 2 bitcoins por el tema de comisiones procedente de realizar transacciones y priorizar esas transacciones frente al resto de nodos de la red. Pero esto ha cambiado. Imaginaos que ahora nos vamos al futuro y se produce otro halving. El halving es el proceso de, oye, ya no he recibido 50 bitcoins por acuñar moneda, se va reduciendo eso a la mitad. Imaginaos que a día de hoy hay un halving. ¿Qué pasa? Que Ya, esos 12, eran 12,5, no, eran 12,5, 12,5 bitcoins los que iban a recibir los mineros, sino que iba a pasar, ahora pasa a 6,25 por acuñar moneda. Pero las comisiones por transacciones, pues más o menos es algo estándar y podrían ser, lo podríamos determinar como dos bitcoins. Por lo tanto, el hecho de las comisiones, o sea, recibir dinero por comisiones, ya iba a suponer un 25% respecto al 15% que habíamos determinado anteriormente con el halving anterior. Entonces, ¿pero qué influye en el precio de la comisión? Porque estas comisiones cada vez van creciendo, ¿no? El modelo teórico es este, al final es una curva de oferta y demanda. Esta es la curva de la oferta en la que el eje X es el espacio del bloque y el eje Y es la comisión a pagar. ¿Vale? El espacio del bloque está determinado simplemente a 1 mega, o sea, la capacidad del bloque es 1 mega. ¿Qué pasa? Que al final, bueno, pues hay ciertos usuarios que quieren utilizar el sistema. Pero durante todo este tiempo, pues ha crecido el número de usuarios que aportan al sistema, que quieren utilizar el sistema. Por lo tanto, la curva de demanda se traslada a la derecha y, por tanto, el precio se eleva aquí, el precio de las comisiones. Pero ¿qué pasa? ¿Qué está pasando a partir de ahora y qué es lo que hemos vivido este verano pasado? Pues que al estar el espacio del bloque limitado a 1 mega, cada vez que hay más personas interesadas en realizar transacciones, esta curva va hacia arriba. Por lo tanto, el precio de la comisión asciende, no exponencialmente, pero muy mucho más no es proporcional al sistema que teníamos anteriormente, ¿vale? Que esto más o menos podía ser proporcional, pero esto ya, una vez que se va acercando al mega del bloque, pues la comisión va subiendo. Esto es el modelo teórico, pero esto es lo que ha pasado en realidad. La realidad que hemos sufrido, que hemos sufrido el verano pasado, es esto que os estoy contando. Cada vez nos íbamos, el precio de las comisiones iban subiendo porque nos íbamos acercando a completar ese tamaño que componen los bloques, el bloque de 1 mega, ¿de acuerdo? Entonces llega un momento en el que el sistema se satura. El sistema se satura tanto y la gente que aporta a este sistema decide evolucionarlo o seguir con él. Y eso es lo que da pie a todos los forks que hemos estado viendo hasta el momento. Hay dos tipos de forks diferentes. Un fork que se denomina como hard fork, que es cuando realmente se cambia todo ese cambio supone un cambio en el protocolo de Bitcoin, que es lo que ha dado lugar a una nueva criptodivisa denominada como Bitcoin Cash hace unos meses, en el que acaben ocupando 8 megas. Por tanto, aquellas personas que no actualizarán no se actualizarán al nuevo protocolo, no iban a poder, ellos no iban a recibir transacciones cuyo bloque ocupara 8 megas. Por eso ha habido esa escisión. Y luego hay otro tipo de fork, que se denomina como soft fork, en el que, bueno, no cambia el protocolo, se añaden nuevas funcionalidades, como por ejemplo la nueva funcionalidad de crear carteras multifirma. Las carteras multifirma, ¿qué es una cartera al final en Bitcoin? Es el lugar donde tú almacenas esa dirección, esa clave privada para poder realizar transacciones. Tú lo tienes que almacenar en algún sitio. Las carteras multifirma es una manera de alguna manera, introducir dinero en una cartera, pero que, por ejemplo, tres personas podamos ser autores y propietarios de esa cartera. Y al menos, para poder mover el dinero, la autorización de dos personas o de una persona o de las tres personas en concreto. Depende cómo configure esa cartera, pues lo puedo hacer. Eso se denomina la nueva funcionalidad, que estamos hablando de las carteras multifirma de hace bastantes años, sería un soft fork. Pero luego también hay forks de código, ¿En qué consiste esto? Pues al final ha derivado que el hecho de que el código sea libre pues facilita la realización y la proliferación de nuevas criptodivisas. Y si vamos, por ejemplo, hay una web que está bastante chula que se llama CoinMarketCap, que podemos ver todos los forks que se han hecho, por ejemplo, de Bitcoin. A ver, en el tiempo. CoinMarketCap. Bueno, estas son todas las criptodivisas. Esta no es la web que quería enseñaros. Esta es una web en la que tú puedes monitorizar todas las... no son todas, pero bueno, las que monitorizan ellos, que son 1,100 y pico, para que veáis lo fácil que es replicar y realizar una moneda. Y aquí podemos ver pues, la capitalización en el mercado de esa moneda y cómo va acaparando más espacio en el mercado, ¿no? Y esta es la plataforma que se llama Map of Coins, que os comentaba anteriormente. Aquí podéis navegar por aquí por la izquierda y podéis ver cuáles han sido los forks realizados al sistema de Bitcoin. Por ejemplo, el primer fork a Bitcoin fue uno denominado como este es Litecoin, ¿vale? Y Namecoin. Vale, ¿y cuáles son las funcionalidades que se suelen estar haciendo, o sea, se están dando más en el sistema de Bitcoin? Al final es utilizar Bitcoin como un sistema de pago. Como curiosidad, bueno, en mayo de 2010, un usuario de una plataforma, un foro de Bitcoin denominado como Bitcoin Talk, y que el usuario se llama Laszlo, pues planteó que pagaría alrededor de 10.000 Bitcoins a quien enviara una pizza a su domicilio. Ese día, ese día concreto, el 22 de mayo, se conoce como el día de pizza, Bitcoin Pizza Day. Y os podéis imaginar cuánto a día de hoy, cuánto podía ser lo que se pagó por esa pizza concreta, ¿no? Incluso existe una cuenta de Twitter que diariamente va actualizando el precio de esa pizza, ¿no? Ya vemos que en 2010 pues esa pizza llegó a costar 10.000 bitcoins. Y bueno, otra de las funcionalidades que tiene blockchain, en concreto la cadena de bloques de Bitcoin, es un campo pues bastante curioso. Bueno, es el que se fundamenta mucho de las soluciones que a día de hoy vemos en el mercado, que empresas están intentando implementar. Es la utilización de un campo que se denomina como OP Return, en el que, bueno, fue esta funcionalidad fue incorporada en 2013, donde tú puedes meter cierta información dentro de ese campo. Como máximo, tú puedes incorporar 80 bytes en esa transacción. Aquí vemos un ejemplo de transacción donde, oye, pues el campo de ScriptBookKey es donde yo voy a poder incluir información de, por ejemplo, Charlie Loves Heidi, ¿vale? Entonces, yo una vez que realice una transacción con ese campo donde he metido la información, la cadena de bloques, cuando se realice esa transacción, la cadena de bloques va a tener por siempre esa información que yo he enviado, ¿de acuerdo? Hay una plataforma que se llama coinsecrets.org que se dedica a monitorizar todas aquellas transacciones que de alguna manera han introducido información en el campo OP Return. Y bueno, pues vemos aquí que este es un protocolo concreto, que se va enviando esta información concreta. Aquí, bueno, pues aquí esto será algo, es un identificador, al final son identificadores que para un servicio concreto significan que, pues, luego en su sistema pues significarán algo. O sea, no nos tenemos que quedar con la cosa de que nosotros tenemos capacidad de almacenar al menos 80 bytes en la cadena de bloques. Y en base a eso han nacido servicios, como hemos estado diciendo, dedicados a introducir, de alguna manera, este servicio proofofresistance.com ofrece la posibilidad a los usuarios de adjuntar un documento o un fichero cualquiera. Ellos, al fin y al cabo, lo que van a hacer un hash, como vemos que ese campo es limitado a la hora de introducir cierta información, ellos lo que hacen es un hash de ese documento y te cobra una comisión por enviarlo a la cadena de bloques, ¿vale? De ellos, de alguna manera, bueno, tú utilizando este servicio, lo utilizarías con el objetivo de que esa información siempre va a estar pública. Y es lo que decimos, ese campo es muy limitado, tenemos 80 bytes de información solo que podemos almacenar ahí. ¿Cómo podemos o cómo están haciendo otras empresas para almacenar más información? 80 bytes, eso es muy limitado. Al final, lo que tú estás, como hemos visto en CoinSecrets, se están almacenando como una especie de punteros, ¿vale? Que al final, pues esos punteros representan algo en su sistema concreto. Pero hemos visto también que, bueno, garantizar este tipo de sistemas descentralizados no es una novedad. Blockchain no es una novedad como tal, como sistema descentralizado. Se está utilizando para evitar temas de censura, como hemos podido ver el 1 de octubre, este pasado 1 de octubre, con el tema del referéndum, en el que se decía a la gente, oye, vamos a utilizar una plataforma que se llama IPFS, que es una tecnología peer-to-peer, y de alguna manera lo que ellos permitían es, siendo parte de esa red, tú podías subir un documento concreto y simplemente con compartir ese identificador, tú se lo puedes dar a cualquier persona y si también es parte de esa red, puede acceder a esa información o simplemente vía web y a través de la plataforma de ipfs.io, podía acceder a esa información que había sido compartida. Y ya no solo tenemos Bitcoin, como hemos visto en el mapita de monedas, no solo existe Bitcoin, existen muchos proyectos basados en la filosofía de Bitcoin. Tenemos Namecoin, por ejemplo, Namecoin, que es el primer fork, y bueno, en vez de poder almacenar solo 80 bytes de información, tendríamos la capacidad de almacenar al menos 520 bytes de información. Y muchas veces estaría utilizando como DNS alternativo. Luego también existe la plataforma Ethereum, que es la que hemos comentado anteriormente, ¿no? Que sirve, o sea, la funcionalidad que permite esta red distribuida al final es poder de alguna manera importar contratos inteligentes y que de forma automática se ejecuten sin nadie que tenga que estar por detrás. Nosotros hicimos una prueba de concepto hace un tiempo en 11Paths, simplemente también por aprender, porque al final nosotros no hay nadie que venga y que nos enseñe cómo funciona esto. Muchas veces es un sistema tan nuevo que eres tú el que tiene que aprender sobre la marcha y es cada dos por tres estar leyendo blogs y ver cómo funciona realmente esto. Y como cada vez van surgiendo más proyectos, pues tienes que estar al día un poco así. Nadie viene y nos enseña. Tiene que ser un poco la curiosidad que tengas tú sobre el tema. Y por aprender un poco cómo se hacían los contratos inteligentes, creamos, era con motivo del Barça Madrid de hace un año, pues lo que hicimos fue crear dentro de nuestra empresa una porra. Creamos una porra en Ethereum y así permitíamos a gente de 11Paths, de nuestra empresa, que estuviese en otras oficinas como en Argentina, en Chile y en Estados Unidos, poder aportar también a esa porra. Una vez que ellos hacían esa apuesta y pasado el partido y se supiera el ganador, cuál era el resultado, automáticamente el sistema lo que hacía era enviarle el dinero a esa dirección ganadora que había realizado esa porra en un momento determinado anterior al partido. Y luego también otros proyectos como por ejemplo puede ser BitMessage, que al final es un protocolo de comunicación descentralizado y cifrado que permite la comunicación con otros miembros de la red. ¿Qué más aportaciones tiene, bueno, que estamos viendo sobre todo en el mercado? Pues son proyectos basados en proporcionar identidad digital. De alguna manera es lo que hemos comentado antes, ¿no? Ya hemos perdido un poco esa confianza en los sistemas centralizados y estos sistemas centralizados han dicho, oye, vamos a proporcionar un poco de seguridad o de confianza al resto y que su identidad digital esté basada en blockchain. También vemos también soluciones como en la que podría aportar algo a la cadena de suministro. De alguna manera se haría un tracking de toda la cadena de suministro de una empresa. Sabríamos en qué estado está un producto determinado en un momento determinado. También están surgiendo proyectos de propiedad intelectual. Es lo que hemos comentado antes del proofofexistence.com, es un poco eso. Yo puedo subir de alguna manera a la cadena de bloques un hash que determinaría, que representaría ese documento que me atribuiría a mí la autoría, ¿de acuerdo? También contratos electrónicos, que es lo que hemos visto también anteriormente, el tema de Ethereum, poder importar esos contratos y que de forma automática, sin nadie por detrás, se ejecutaran. Y también para securizar el Internet de las cosas. Hemos estado hablando todo este rato de cadenas de bloques públicas, ¿no? Públicas como la de Bitcoin. Pero están surgiendo otro tipo de cadena de bloques, como las cadenas de bloques consorcio, que de alguna manera ahí se crea un consenso en ciertas instituciones para crear una cadena de bloques compartida. Ejemplo, que seguro que habéis escuchado, Hyperledger, R3 y Alastria, que Alastria es un consorcio que se presentó hace 2 días, en el que bueno, nosotros en Telefónica sí que participamos en él, pero ya os digo que es algo tan nuevo que tampoco tenemos muy claro para qué va a servir. Pero lo único que tenemos claro es que hay que estar ahí, por si tenemos que aprender, esto nos aprende en día a día y tenemos que estar ahí viendo cuál es la evolución del mercado de blockchain. Y también las cadenas de bloques privadas. Al final, una empresa puede estar interesada en crear una cadena de bloques privadas, simplemente, bueno, de alguna manera, lo que harían era centralizar esos permisos de escritura de poder realizar o generar tokens, ¿vale? Ejemplos de esta cadena de bloques privadas sería Coco Framework o Multichain, también software libre todas. Otra de las cosas que ahora mismo están bastante de moda, que son las ICOs, ¿vale? A raíz de que se han creado tantas monedas, pues, ¿qué son las ICOs? Es una oferta inicial de moneda. Al final, los desarrolladores lo que hacen es una especie de preminado y garantizan a esos primeros inversores pues unas condiciones ventajosas frente al resto. Siempre, claro, serán ventajosas siempre que la criptodivisa se consolida en el mercado. Muchas veces esa criptodivisa, pues a lo mejor no tiene, por lo que sea, la gente no ha depositado confianza en esa criptodivisa, no ha comprado criptodivisa y eso de alguna manera muere. Simplemente vemos que pues simplemente hay que ser conscientes de que esto es una salida a bolsa que es desregulada y tiene ciertos riesgos. De hecho, hace unas semanas el precio de Bitcoin se desplomó precisamente porque China había dicho que esto de las ICOs y quien empiece a invertir, que esto está prohibido en mi país, ¿no? ¿Y por qué también ese miedo que tienen los gobiernos a todo este sistema? Pues muchas veces hay cierta inseguridad en la implementación de las divisas. El ejemplo es DAO, es una divisa que, bueno, era un smart contract en el que de alguna manera se implementó un IFMAL del contrato y un atacante pudo hacerse con todo el dinero. También, pues lo que hemos contado, hay poca confianza por parte de los gobiernos por lo que pueda pasar. Y las monedas, porque al final no hay nadie por detrás al que reclamar que tú has perdido todo el dinero. Imaginemos el que había invertido en DAOs y todo el dinero que había perdido, ¿no? Y bueno, también existe ese miedo de que al final tú inviertas en una ICO concreta, en una moneda concreta, y que luego no tengas que cambiar en el mercado. O sea, eso se ha dado, hay ciertas estafas que ya hemos visto en el pasado que se han dado, ¿no? O sea, que se han creado esas monedas, pero luego en el mercado no hay manera de cambiar ese dinero, esa criptodivisa, por nada concreto. Y volvemos un poco a lo que estábamos hablando antes del gato de Schrödinger. Nos habíamos quedado en el que nosotros somos los que tenemos que entrar dentro del búnker para ver, porque tenemos la necesidad de reducir esa incertidumbre que se ha creado en el sistema, ¿no? Tenemos que ver, para creer no lo tenemos que ver. Pero la interpretación de la mecánica cuántica decía que al final el gatito puede estar vivo y muerto a la vez. lo quiero traspasar al mundo de blockchain y a lo que estamos viviendo nosotros y que nosotros nos dedicamos también a un poco a testear todas estas soluciones que vienen de blockchain. Y muchas veces estamos viendo que hay soluciones y yo se lo digo a muchos proveedores, digo, pero esto, conozco blockchain un poco y sé que me puede aportar blockchain, pero ¿qué me aporta blockchain que no me aporte a una base de datos SQL? O sea, me han montado todo el sistema este súper bonito, basado en una palabra que se llama blockchain súper bonita, pero necesito que me, de alguna manera, me certifiques y que esa tecnología que yo estoy comprando, de alguna manera, aporte algo, algo adicional a lo que existe ya, ¿no? Y es un poco todo este sistema de blockchain, la utilidad de blockchain. Al final, si vosotros tenéis que estar testeando también soluciones basadas en esto, pues espero que os acordéis de algo que hayáis aprendido hoy y sobre todo que este sistema al final lo que nos va a garantizar es una persistencia, una trazabilidad de la información, una integridad de la información y a eliminar sobre todo intermediarios. Siempre que podamos hacer eso con cosas que existen ya, quizá habrá que pensar que blockchain no es tu tecnología ideal, ¿no? Y nada, por mi parte es todo, que no se me vaya la ganadora, que le tengo que dar el premio y espero que hayáis aprendido algo de mi experiencia con esta tecnología y si alguien tiene alguna duda y yo puedo responderla, será encantada de responder. ¿Alguna duda? Hola. Estabas hablando el tema de blockchain que se podía, o entiendo yo que se podía asimilar como una notaría distribuida. ¿Qué similitudes le podrías ver al PGP o compartir las llaves privadas, perdón, las llaves públicas en servidores como PGP, Rediris.es, es decir, para la firma digital y este tipo de cosas? Pues hay soluciones, bueno, todavía esto ya digo, no vemos muchas soluciones que estén haciendo eso ahora, pero sí es verdad que lo que veo yo y mucha gente que se dedica a la identidad digital lo que quiere es quitarse un intermediario, ¿no? Y el anclar toda esa información en blockchain podría ser la solución a mucho coste que por ejemplo es el que se tiene a día de hoy en soluciones de identidad digital. O sea, podría servir. Lo que pasa es que a día de hoy no hay soluciones que estén basadas en con ese fin en concreto. De hecho, nosotros tenemos soluciones de identidad digital en Element Patch y se está viendo que esto puede ser importante, el hecho de quitar ciertas comisiones en un servicio concreto, ¿no? Y decías un poco, lo del DAO no lo entendí muy bien, es como una vulnerabilidad que tenía ese... Sí, el smart contract al final es código, ¿vale? Es código. Y había un if que estaba puesto un poco antes o un poco después que permitía que un atacante, si hubiese... Claro, el código es libre, puede ver perfectamente cómo está configurado y puede un atacante perfectamente, pues, oye, aprovechando una vulnerabilidad concreta, en ese caso concreto consiguió llevarse todo el dinero. Pero entonces me estás diciendo que esto podría ocurrir con las demás monedas digitales. Por supuesto. Yo estoy hablando de un caso concreto que se ha dado con un smart contract concreto. Pero sí es verdad que también hay que está súper bien que el código esté público, pero una persona que conozca también tiene esa contrapartida de poder llevarse el dinero de los usuarios. Pero más que haya vulnerabilidades, ¿habría manera de marcha atrás en ese sentido? No hay ninguna marcha atrás en el sistema. No puedes. Una vez que se ha realizado una transacción, no puedes volver atrás. Ese es el problema. Hola, Yaisa. Hola, ¿qué tal? Felicidades. Gracias. Por tu charla. Es que he oído, no sé si estoy bien informado, que la minería la practica mejor quien tenga ordenadores más potentes y que claro, hay gente que ha hecho inversiones grandísimas. Efectivamente. Y que entonces esto deja de ser una confianza distribuida para hacer una confianza es que, concentrada. Efectivamente, en quien al, tiene, final, al final esa capacidad acaba de estar concentrada, efectivamente. ¿Y se sabe qué grado de concentración hay ya? Por ejemplo, yo estoy pensando en sistemas democráticos de votación. La confianza que inicialmente podríamos tener en un sistema como este, no sé si se mitiga, no sé cuál es tu opinión, por el hecho de que esté concentrado en muy pocos ordenadores superpotentes. Hombre, para eso el grado de concentración es que de alguna manera tienes que tener, tienes que ser capaz de tener como mínimo el 51% de los nodos de la red. A día de hoy, si es verdad que es lo que tú dices, existen los pools de minería, que son los que tienen capacidad de, ¿no?, de añadir esos bloques a la cadena de bloques. Yo todavía soy bastante escéptica de utilizar este tipo de sistemas para una cosa tan importante que es como es el voto electrónico. O sea, un voto, una votación en unas elecciones concretas, ¿no? Porque muchas veces tú puedes estar anclando esa información en la cadena de bloques, pero tú le tienes que dar una interfaz concreta. O sea, puede haber vulnerabilidades de otro tipo, no por la cadena de bloques, o que no confíes en la cadena de bloques. O sea, yo todavía soy un poco escéptica de ese sistema, llevarlo a no este... No comprendo por qué con el 51% se puede uno ser dueño de la red. Si no hay unanimidad, ¿también se validan las operaciones? En teoría, si tú eres capaz de tener al menos el 51% de nodos de la red, eres el que tiene mayor capacidad para hacerlas. Está bien. Una duda respecto a la persistencia. Si el Bitcoin se pasa de moda y no lo mina nadie en 10 años, ya no está. Hay persistencia. Efectivamente. O sea, efectivamente. Entonces, no es por eso muchas empresas están intentando llevarse todo esto, o sea, tener esa filosofía de la cadena de bloques y crear cadena de bloques privadas o controladas entre ciertas empresas, para no tener que estar dependiendo de una cadena de bloques pública que no sabes cómo funciona. ¿Y hasta qué punto es necesario que haya gente minando para que esa persistencia exista? Es decir, si ahora empezamos a subir esos 80 bytes de los que hablabas a discreción y se llenan todos y de repente mañana solo mina el 5% de los chinos que hay minando. Lo de los bytes, yo creo más es... Si solo minan 5, o sea, hay menos nodos o menos capacidad para minar. Es que se acaba el sistema de alguna manera. O sea, el sistema se basa en esas personas que aportan a la red. O sea, en el momento en el que haya menos gente minando, un porcentaje sustancial grande, no sé, se pierde no, esa información. No conozco los porcentajes, pero sí es verdad que si esto deja de pasar de moda es un peligro para toda la gente que... Bueno, de hecho, yo creo que es que dejaría el sistema dejaría de tener cierta confianza. Hola. Hola. Comentabas en la ponencia, o lo vi por menos en una presentación, si no me equivoco, que hay, digamos, una cota superior del número de bitcoins, que va a ser 21 millones. Efectivamente. ¿Qué pasa? Es limitado. ¿Qué pasa cuando se mine el bitcoin 21 millones? Pues ya está. Todas las monedas están distribuidas. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que tener en cuenta que habrá mucha gente que ha perdido sus claves privadas, que por lo que fuera no es capaz de manejar su dinero. Entonces eso produce inflación. O sea, ¿de acuerdo? Y aquellos que estaban minando simplemente entonces dedicarán sus equipos al... Claro, a la comisión, a las comisiones. O sea, los mineros al final lo que pasa es que reciben dinero por esas dos variables que hemos comentado. El tema de acuñar moneda, que eso cada vez va más abajo, va decreciendo, pero su aliciente será el tema de las comisiones. Gracias. Hola. Hola. Muy rápido. ¿Utilizáis en Eleven Paths ahora mismo la tecnología blockchain o análoga en alguno de vuestros productos? Estamos en ello. A día de hoy no tenemos nada. O sea, tenemos patentes. Tenemos patentes basadas en blockchain. pero no tenemos una solución a día de hoy que esté en el mercado con esa tecnología. Pero sí es verdad que estamos de alguna manera trabajando en ver cómo aporta esa tecnología a los productos que ya tenemos o los futuros nuevos que vayamos a crear. Y si aporta algo, porque a lo mejor decimos, pues ya no aporta. No aporta nada, o sí aporta, o... Pero sabemos que tenemos que estar ahí. O sea, de alguna manera tenemos que saber cómo funciona. Hola otra vez. Cuando comentabas que hay nuevas monedas que están saliendo originalmente desde Bitcoin, estas nuevas monedas, desconozco mucho el tema de las monedas, pero sí hago algo, a veces algún seguimiento y veo que hay una especulación bestial durante muy pocos días y precisamente luego, al cabo de un mes, o sea, la misma gente que compra es la misma gente que vende. Es como si hubiera un efecto de especulación tan alto que sí. Debe haber como mafias que están comprando a saco durante X tiempo para que la gente compre durante ese momento y luego esa mafia vuelve a vender toda esa cantidad de... Es que esto no es democrático. Este sistema ha dejado de ser democrático en el momento en el que, lo que tú dices, hay gente que tiene más capacidad o tiene muchas más monedas que el resto. O sea, a día de hoy, Satoshi Nakamoto, habría que ver cuántas monedas tiene, pero tiene una capacidad brutal sobre el sistema. O sea, en el momento en el que él o que en algún momento se publique o que se sepa que Satoshi Nakamoto ha puesto a la venta no sé cuánto dinero, pues habrá que ver qué pasa. Es que es el problema. Yo me acuerdo hace un año, creo que por temas de ransomware, pues había una cartera que había recibido mucho dinero hace bastante tiempo. Y el gobierno de Australia lo que dijo fue, no, voy a ponerla a la venta. O sea, inmediatamente, que no se sabe. Es que el problema de esto es que no se sabe el por qué sube y por qué baja. Puedes tener ciertos indicios de lo que está pasando, pero no sabes a ciencia cierta por qué sube o por qué baja. Pero sí es verdad que llegó a caer un poquito, porque era un volumen bastante grande de dinero que se puso a la venta. Y es un poco eso, es que no se sabe. Y, y luego también cada modificación que se haga sobre el sistema afecta también a la cotización, o sea, todo. Y luego la manera de adquirir rápidamente los bitcoins es transferencia. Hay como diferentes maneras. Tú puedes hay una plataforma que se llama localbitcoins.com en la que tú puedes quedar con una persona y comprar ese dinero, ¿vale? O sea, tú le darías 3 euros a cambio de él te da la clave privada de esa cartera tuya, ¿de acuerdo? Ahí, como ves, no se hace ni nada. O sea, ahí no se mueve nada. Es público, pero eso no quedaría nada. Si él te ha cedido esa clave privada, en el sistema no quedaría nada. Él puede realizar una transacción y ahí ya se quedaría público. Luego también la manera de acuñar moneda, ¿no? Tú dices, ¿cómo conseguir dinero? Minando, es otro de los del sistema, comprándolos, y hay plataformas de intercambio. Plataformas de intercambio, blockchain.info, o hay plataformas en las que tú puedes, a cambio de cierto, como compré yo Coinbase para hacer este ejercicio, este juego con vosotros, yo pagué 20 euros y a cambio ellos me dieron X bitcoins, porque ellos tienen un pool, o sea, cierto dinero para hacer esa compra y esa venta. Y también no solo tiene que ser euros bitcoins, pueden ser bitcoins, litecoins, a cambio de ethers o lo que fuera. O sea, hay bastantes sistemas de adquirir, por tema de transferencia. Lo que veo es eso, que hay esos brokers que te están llevando esas comisiones y son altas las comisiones, ¿eh? Son bastante altas. ¿Eh? Es lo que hemos visto, ¿no? Que cuando el bloque se ha llenado, lo hemos visto este verano, las comisiones eran horribles. O sea, y ya, claro, el sistema llega a un momento en el que dice, ¿hacia dónde voy? No puedo, pierdo competitividad frente a otras monedas que están surgiendo. Tengo que hacer algo. Entonces, el bloque se amplió con el objetivo de meter más transacciones ahí. Muy bien. Pues muchas gracias.